Con motivo del quinto aniversario de la elección del estimado mariscal Kim Jong-un como máximo dirigente del partido y el Estado de Corea, el periódico Rodong Sinmun insertó en su edición del día 11 el editorial titulado «Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, unidos más firmemente en torno al estimado máximo dirigente Kim Jong-un».